programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más del noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Nosotros le acompañamos a usted en este día. De pronto está ya transportándose a su lugar de trabajo, se ha quedado en casita porque tiene que realizar diferentes actividades, está preparando el desayuno, otros estarán desayunando, así que buen provecho. Y mientras eso sucede, hoy queremos contarles a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7. De lo que se ve, se registra sol el día de hoy, pero queremos invitarles a los conductores a que conduzcan con cuidado, pues hay intensa neblina desde el sector del Valle, desde el Valle de los Chillos hasta Quito. Entonces significa que usted también debe bajar la velocidad, encender sus luces para que evite inconvenientes. Vamos a recordarles a ustedes que hoy es jueves 26 de julio de 2018. Vamos por la emisión número 142 de lo que va del año del noticiario de Zona Cultura, en el que le ofrecemos información cultural que se genera en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel del país y también en todo el Ecuador. Pico y placa ya inició. Y es hora de contarle a usted o recordarle qué dígitos le corresponde el día de hoy, medida que aplica también para los transportistas que vienen de otras provincias. Muy buenos días, amigos. Efectivamente, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es jueves, recuerde, jueves 26 de julio, y como corresponde a todos los jueves, la restricción vehicular pico y placa impide la circulación de aquellos vehículos cuyos últimos números en su placa sea 7 y 8. El perímetro de aplicación de esta medida usted ya lo conoce, pero siempre le recordamos. No se olvide, es en la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez que es al norte. Dentro de ese perímetro es donde se aplica la medida pico y placa. La primera jornada de su operación es desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. La segunda, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tome en cuenta que esto se aplica para todos los vehículos que se encuentren en el sector. Están fuera de esta medida, por supuesto, los vehículos de carácter comercial. Los que sí están es de carácter particular, sean de la provincia, sean de otras provincias o también de otros países. Así que tenga muy en cuenta esto. Nos vamos ya con novedades del tránsito cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos. Queremos saber cómo está el tránsito en la capital. Bueno, está activado ya el contraflujo de la avenida Mariscal Sucre. Recordemos que esto prioriza el acceso, el cruce del sur al norte, y esto va desde el sector de conocido como los puentes hasta el sector de Miraflores. El contraflujo de la avenida Mariscal Sucre ya está activado. También nos dan a conocer que se registra accidente de tránsito en el sector de Calderón sobre la Panamericana Norte en el kilómetro cero. Debido a este percance se encuentra obstaculizado un carril de circulación en el sentido oeste-este. Personal de control y salud en el lugar ya se encuentra. Nos invitan a conducir con mucha precaución. Para esto les queremos recordar los límites de velocidad. En el sector urbano es de 50 kilómetros por hora. En los sectores periféricos, casos precisos, en nuestra ciudad, Avenida Mariscal Sucre o Simón Bolívar, el máximo es de 90 kilómetros por hora. Y en el sector de carretera, en área rural, cuando tenemos línea recta, el máximo es de 100 kilómetros por hora. Recuerda que estos son máximos para vehículos livianos, sin embargo no significa que debes llegar al máximo, al tope. Se puede ir mucho menos, siempre y cuando usted maneje con precaución. Debe respetar la señalética horizontal y vertical. El peatón, por supuesto, debe hacer su parte también, utilizar los cruces viales asignados para el peatón. Vamos a ver qué tenemos en la página de ECU 911, qué novedades se registran, de aquellas personas que van a salir desde sus hogares, revisar sus vehículos, y acá tenemos ya las novedades, que sí es importante revisarlas antes de salir y tomar la decisión de viajar. Hace 53 minutos, de acuerdo al reporte más reciente, las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran 100% habilitadas y no presentan novedades reportadas. Bueno, de las imágenes que vemos, hay tráfico fluido por estos sectores, que lo publicaron hace exactamente 54 minutos. Vamos entonces nosotros de inmediato a conocer qué es lo que nos presenta la página de el Aeropuerto Mariscal Sucre a esta hora de la mañana. A ver si es que, bueno, hace un minuto, siempre recordando que si hay novedades, usted puede ingresar a la página bit.ly/vuelosuio. Ahí usted puede encontrar pues las novedades que se registran respecto de su vuelo, si usted ha tomado la decisión de salir. Y hace 43 minutos nos señalan que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Ahí estamos con todas las novedades que usted debe tomar en cuenta. Bueno, con estas novedades, vamos nosotros ya a compartir con ustedes lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura a partir de los siguientes minutos. En Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Ecuador presentó en el Museo Nacional 13 objetos arqueológicos recuperados en Alemania. Ganaderos buscan cambiar su cultura productiva frente al cambio climático y otras amenazas a su sector. Emprendimientos juveniles buscan la innovación del turismo nacional. Se entrega acuerdo ministerial para la ampliación del bosque y vegetación protector Neblina. Guayaquil conmemoró ayer sus 483 años de fundación. Rosalía Arteaga forma parte desde ayer de la Sociedad Amigos de la Genealogía. Anoche se desarrolló la inauguración del cine iraní en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ballet Nacional del Ecuador desarrolló ayer su segunda presentación conmemorando el aniversario número 38 de su fundación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas estimula y apoya a jóvenes marimberos. Varios eventos artísticos desarrolla en julio y agosto la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. La obra Noche de Máscara se acerca al cierre de su temporada. Esta semana se presentan sus últimas funciones. En agosto el arte y la cultura se multiplican en las calles de Quito. A partir de las 8 de la mañana, nuestra agenda de invitados está conformada de la siguiente manera. Nos acompañará la Estefanía Pérez, ella es productora de Radar, y estaremos hablando sobre el proceso que llevan adelante en fin de proyectar artistas musicales en escenarios internacionales. También estará con nosotros Camila Restrepo, mentora del proyecto Por Unas Veredas Seguras. Estará aquí para contar todos los detalles de esta iniciativa ciudadana. El guitarrista, músico y compositor con más de 25 años de trayectoria internacional, Cristian Quintana, hablará del curso profesional de calibración de guitarra eléctrica que imparte en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10, y ahora nos vamos ya con el desarrollo de la información en el noticiario de Zona Cultura. En el país. Arrancamos ya con el desarrollo de la información y les contamos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó 13 objetos arqueológicos prehispánicos de las culturas Valdivia, Jamacoaque, Milagro, Quevedo, Tolita y Manteña, que fueron recuperados por nuestro país de Alemania en un evento que se desarrolló ayer en el Museo Nacional del Ecuador, mismo que está ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presentaron 13 objetos arqueológicos prehispánicos recuperados en Alemania. Este evento se desarrolló en el Museo Nacional del Ecuador, MUNA, que está ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Isabel Ron, subsecretaria de Patrimonio, nos comenta acerca de este evento y sobre los objetos arqueológicos recuperados. El evento del día de hoy es el producto de un trabajo respecto al Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito, que es considerada una política de Estado. En este sentido, pues, se han trabajado algunos procesos y entre ellos lo que nos convoca el día de hoy sobre la repatriación de 13 bienes arqueológicos desde Alemania, luego de haber concluido todo un procedimiento de orden jurídico, pues el día de ahora podemos ya presentar a la ciudadanía estos 13 bienes arqueológicos. Estos bienes en realidad son de algunas culturas manteña, tolita, de orden arqueológico, como insisto, con poteras, figuras antropomorfas, y en este momento pues están a cargo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, luego de haber hecho una revisión técnica sobre todo, para luego pasar al ente rector de la cultura y el patrimonio, al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ron también brinda detalles acerca del proceso de repatriación de estos objetos arqueológicos. Bueno, esto aproximadamente un par de años en realidad, porque esto pertenecía a una familia Kuchen-Müller de Alemania, y la persona que estaba administrando estos bienes, pues luego de todos los acercamientos que hubo, definió o decidió finalmente reconocerlos como bienes ecuatorianos y poder devolver al país. Desde el año 2010, con el apoyo del Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales, se han repatriado 4.969 bienes culturales patrimoniales, así como producto de incautaciones realizadas en territorio nacional por la Unidad Especializada de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Policía Nacional, se han logrado recuperar 7.189 bienes patrimoniales. Los bienes culturales patrimoniales están conformados por objetos arqueológicos cerámicos, líticos y metálicos de diferentes culturas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Ganaderos buscan cambiar su cultura productiva por una más amigable con el ambiente y sostenible en el tiempo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura llevaron a cabo el taller Ganadería en Ecuador al 2030, retos frente al cambio climático. Esta actividad forma parte del proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente, llevado adelante desde el 2017 por parte de los dos ministerios mencionados, con la asistencia técnica del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Aspectos de este proyecto son detallados a continuación por Juan Merino, coordinador del proyecto. Bueno, este proyecto es una iniciativa que fue generada por los Ministerios de Ambiente y de Agricultura en el año 2013. La implementación arrancó en agosto del 2016. Es una iniciativa que está basada en un enfoque generado por Naciones Unidas en el año 2010, de agricultura climáticamente inteligente, que en sí lo que busca es identificar prácticas que cumplan con tres elementos: un elemento que de productividad, un elemento de mitigación al cambio climático y un elemento de resiliencia al cambio climático. Rubén Flores, ministro de Agricultura y Ganadería, considera que para llegar a la ganadería sustentable, la que produce más con bajos costos en la producción y poco impacto ambiental, es necesario el uso de tecnología y cambios culturales. Esos cambios culturales son procesos que toman años, porque lo que puedo ver yo y sus compañeros, traspasarlo a todo el mundo ganadero, requiere de un proceso de adopción, de adaptación, que es cultural. El mayor desafío que tiene este sector es justamente enfrentar ese desequilibrio climático que estamos viviendo con más profundidad. Desde la implementación de este proyecto a nivel nacional se han sumado ya 1.800 productores con influencia en 19.000 hectáreas, en donde se han implementado las buenas prácticas que son productividad, mitigación y adaptación. Mariana Chuquimarca, de la Asociación San Francisco de Borja de la provincia de Napo, nos cuenta sobre los cambios que han realizado en la producción ganadera. Hemos hecho abono orgánico, el biol, hemos realizado la cerca eléctrica, lo hemos instalado. De igual forma, hemos empezado a reforestar, sembrando árboles. El taller estuvo conformada por mesas de trabajo que trataron los temas: institucionalización del enfoque de ganadería climáticamente inteligente en la política pública, resiliencia de los sistemas ganaderos al cambio climático, entre muchos más. El objetivo es que las resoluciones de estas mesas puedan consolidar la política pública y la generación de una estrategia nacional de ganadería sostenible. Siete de la mañana con 18 minutos, 7:18 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que a partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana, usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que está generando en su espacio. Vamos con, actualizamos la información del tránsito en nuestra capital y efectivamente ya está activado el contraflujo del túnel Guayasamín. Recuerde que en este momento se prioriza el ingreso a la ciudad de Quito, entonces tenemos contraflujo que prioriza la llegada del valle de Cumbayá, Tumbaco, hasta la ciudad de Quito por el túnel Guayasamín. Avanzamos con la información. El Ministerio de Turismo junto a la Universidad Técnica de Ambato desarrollaron la primera Feria de Emprendimientos Turísticos Ambato 2018, que reunió a estudiantes de diferentes universidades del país. Durante el evento se presentó 9 proyectos novedosos e innovadores de jóvenes estudiantes que fomentan el desarrollo de ideas y creatividad en la actividad turística. El objetivo de la primera Feria de Emprendimientos Turísticos Ambato 2018 tuvo como objetivo resaltar la creatividad de los estudiantes y promover la ejecución de proyectos a través de acciones que fomenten el emprendimiento. El evento se efectuó por primera vez en el Centro de Cultura y Deportes de la Universidad Técnica de Ambato y contó con la presencia de varias universidades e institutos superiores. Valvanera Cruz, coordinadora zonal de este territorio, inauguró el evento y señaló que se debe reconocer el proyecto Toda una Vida e Impulso Joven, que permite a las instituciones públicas como el Ministerio de Turismo implementar políticas de emprendimiento dirigidas a los jóvenes, quienes potenciarán e innovarán el turismo a escala nacional. Los participantes en la Feria de Emprendimiento fueron la Universidad Laica Eloy Alfaro, Universidad Autónoma Regional de los Andes, Universidad de Especialidades Turísticas, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, Universidad Técnica Particular de Loja y como anfitrión la Universidad Técnica de Ambato. Los representantes de cada universidad realizaron su presentación durante 10 minutos ante el jurado calificador, integrado por expertos en turismo e innovación de la Dirección de Fomento Turístico del Ministerio, quienes visitaron cada uno de los stands para luego evaluar la facilidad y sostenibilidad de los proyectos. Los ganadores de la primera Feria de Emprendimientos Turísticos Ambato 2018 fueron el primer lugar para la Universidad Autónoma Regional de los Andes, el segundo lugar para la Universidad Técnica de Ambato y el tercer lugar para la Universidad de Especialidades Turísticas. Como parte de los premios, el Ministerio de Turismo brindará acompañamiento y asesoramiento técnico a los emprendedores ganadores para acceder a créditos que ofrece la banca pública para la cristalización de sus proyectos. Finalmente, todos los estudiantes recibieron certificados por su trabajo y participación y varios premios e incentivos por los ganadores. Fuente: Ministerio de Turismo. Y bueno, desde la ciudad de Ambato, el centro del país, en la serranía, nos trasladamos hasta la perla del Pacífico, y es que Guayaquil está de fiesta. Exactamente un 25 de julio de 1535 se fundó la ciudad de Guayaquil. Ayer se cumplió un aniversario más de su fundación en medio del júbilo patriótico, cívico y, por supuesto, de la unidad ecuatoriana. La ciudad de Guayaquil abriga espacios centrales a los que confluyen las zonas geográficas más importantes de nuestra costa ecuatoriana. Convertida en ciudad de rascacielos y sitios marginales, Guayaquil se ha impuesto por su trabajo y sus rasgos patrióticos y heroicos. Decisiones políticas y jurídicas, junto con valores humanos, científicos, literarios y artísticos, que revelan una encarnación pujante en cuanto a pensamiento y acción de esta ciudad. Detallando la historia, la primera fundación la realizó Sebastián de Benalcázar el 25 de julio del año 1535, a las orillas del río Babahoyo, y fue destruido por los huancavilcas. La segunda se debe a Francisco Saera en el año 1536. Mientras tanto, la tercera la efectuó Francisco de Orellana, levantándola en el Cerro Verde el 25 de julio de 1538. De inmediato participó el rey de España diciendo: "Poblé y fundé, en nombre de su majestad, una ciudad al cual puse el nombre de Santiago". La conformación del primer cabildo guayaquileño quedó de la siguiente manera: alcalde, Rodrigo de Vargas; regidores, Gómez de Estacio, Francisco de Chávez, Pedro de Gorbalón, Alonso Casco, Juan de la Puente y Cristóbal Luna; tesorero, Juan de Vargas; escribano, Francisco Hernández; Diego Urbina, jefe de la plaza. Benalcázar funda la ciudad de Santiago de Guayaquil en 1535, en uno de los sitios más recónditos, conocido como Guayaquil Viejo, desembocando en Babahoyo, en el estero de Dima o de Yaguachi. Luego erige la tenencia de la gobernación de la ciudad de Santiago, encargando la alcaldía al capitán Diego de Daza. Silva reporta una segunda fundación de la ciudad, realizada por Francisco Orellana el 8 de julio de 1538. Es realmente a mediados de 1547 cuando Guayaquil se trasladó a la ribera occidental del río Guayas, en las faldas del Cerrito Verde, actualmente denominado Cerro Santa, y a partir de este asentamiento, la ciudad no volvió a trasladarse y emprendió un proceso de expansión urbana, sufriendo ataques e incendios. Realmente, a mediados de 1547, cuando Guayaquil se trasladó a la ribera del río Guayas, en las faldas del Cerrito Verde, se denominó el Cerro Santa Ana. A partir de este asentamiento, la ciudad no volvió a trasladarse. Cualquiera que sea una verdad histórica, la amada Guayaquil es una urbe que merece el nombre de muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil, engalanada por la pluma de Remigio Romero y Cordero en la estrofa 3 de su himno. como una ciudad emprendedora, pujante, luchadora y que continúa construyéndose con cada uno de sus ciudadanos como una mejor ciudad, recordamos los 483 años de fundación de la Perla del Pacífico, Guayaquil. Fuente, Diario El Telégrafo. Te dirá mi corazón, Guayaquil. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en mí, Alex Mora. Vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 25 minutos. En el Centro de Convenciones El Convento, ubicado en el Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, se realizó la entrega del Acuerdo Ministerial número 041 que establece la ampliación del bosque y vegetación protectora neblina. El acto fue presidido por el Ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, quien concedió este documento a los representantes de la Fundación Rainforest Concert. La ampliación del bosque y vegetación protectora neblina tiene que ver con la incorporación de 636.2 hectáreas a la superficie anteriormente registrada, que es de 1.035 2 hectáreas y que corresponde a 6 predios adquiridos por la Fundación Rainforest, los mismos que presentan un 95% de su área de bosque nativo en buen estado de conservación. Es decir, el bosque protector neblina alcanza una superficie ampliada de 1.671.22 hectáreas. Mauricio Bustamante, representante legal de esta empresa, manifestó que para el Ministerio del Ambiente es la institución más importante porque sin ambiente no hay agricultura, no hay trabajo, no hay agua, sin ambiente no hay vida. Es por eso que para la Fundación conservar este bosque privado nos concierne gran responsabilidad ecológica. Esta área forestal se encuentra ubicada en el corredor biológico Chocó Andes, una fuente de agua importante para las comunidades de la parroquia Selva Alegre, San José de Quichinché, Plaza Gutiérrez y Quiroga. Los bosques de neblina interceptan una mayor cantidad de precipitación. El almacenamiento de agua en estos suelos es clave para la regulación del ciclo hídrico, beneficiando la existencia de la flora y la fauna del área. Para Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, estas acciones reflejan los esfuerzos del Gobierno Nacional por la conservación de la biodiversidad del país y señaló que la ampliación de esta área representa una manchita en el jaguar de la conservación. Y tenemos total disposición en cuidar uno de los recursos más importantes como el agua, que a través del programa Reverdecer Ecuador trabajamos en el ordenamiento territorial para precautelar este recurso. La Fundación Rainforest es una organización con base en Inglaterra que tiene como principal objetivo la conservación de hábitats en peligro y la biodiversidad que en ellos existe, realizando esfuerzos para la articulación de predios que se adjuntan al bosque, elaborando el plan de manejo de área en cumplimiento con la normativa forestal y en sujeción a los controles que ejecuta el Ministerio del Ambiente. Fuente, Ministerio del Ambiente. Bueno, por supuesto, continuamos con más información aquí en nuestra cabina de Zona Cultura a través de 100.9 FM y 940 AM. En este momento les queremos señalar una importante información que ha tenido lugar en nuestro país y que tiene, por supuesto, proyección internacional. Ecuador suma una reserva de biosfera más a la lista de las 6 ya declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas como UNESCO. Esta es el área del Chocó Andino de Pichincha, ubicada en el noroccidente de la provincia, la cual fue reconocida como una zona de conservación y desarrollo sostenible. En septiembre del año anterior, el Ministerio del Ambiente y el Gobierno de Pichincha presentó ante la UNESCO el expediente para solicitar la declaratoria del territorio de noroccidente de Pichincha como reserva de biosfera. El mismo fue analizado durante la reunión número 30 del Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera en Palembang, Indonesia, del 23 al 28 de julio, donde se resolvió a favor de la declaratoria del área, permitiendo la continuación del proyecto territorial para la conservación y la sostenibilidad. Cada año la UNESCO recibe postulaciones de lugares excepcionales para ser declarados como reserva de biosfera. Ese título internacional es más que un galardón para áreas de alta biodiversidad. Es un reconocimiento que se otorga al territorio único donde el desarrollo socioeconómico de las comunidades humanas tiene a una relación armónica con el entorno natural, su uso y conservación de recursos. La zona del Chocó Andino tiene una extensión de 286 mil hectáreas que representan el 30.31% del territorio de Pichincha. Posee una concentración de flora y fauna que incluye especies emblemáticas como el oso de anteojos, el zamarrito pechinegro, el gallo de la peña, olingos, tigrillos e infinidad de insectos, anfibios y reptiles. Los servicios ecosistémicos que estos bosques brindan a ciudades como Quito, Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado garantizan el hábitat y la vida, pues son la fuente de agua potable para riego productivo y generación de energía eléctrica. Cada hectárea de bosque es capaz de absorber hasta 250 toneladas de carbono, renovando el aire que respiramos. La Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha está ubicada a 45 minutos de Quito y es una fuente de agua potable, producción agroecológica y la generación eléctrica. Fuente Ministerio del Ambiente. Ciudadano en Zona Cultura. Y antes de irnos a la pausa, nosotros recibimos esta mañana nuestro primer contacto ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Andrés Carrera. Andrés, qué gusto que usted pueda compartir con el noticiario de Zona Cultura, el informativo cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante con la información. Muchísimas gracias. Mi intención es promocionar un extraordinario concierto de percusión que vamos a tener este día domingo 29 en la Casa de la Música a las 5 de la tarde dentro del marco de los Domingos Familiares de la Casa de la Música. Es un concierto que le hemos titulado Repercusiones. Es un concierto de percusión. El solista será Cristian Orozco, el percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional, y lo acompañaremos varios músicos de la ciudad en diferentes áreas, tanto musicales y artísticas, que va a darle sin duda muchísima novedad y colorido a este evento. Usted nos decía que se llama Repercusión, que tiene que ver mucho con la percusión. Así es. Repercusiones en el sentido de que no solamente se trata de un evento artístico, digamos, íntimo o un evento que le interesa al artista, sino que tiene repercusiones en los sentimientos, repercusiones en la forma de poder disfrutar de este evento. Es un evento familiar, tanto para toda la familia, para los niños, para los adultos. Habrá percusión, habrá pintura, habrá danza, ¿no? Habrá otros instrumentos también dentro del concierto. Lo acompañaremos varios músicos, entre ellos, por ejemplo, el afamado baterista Diego Niño, que va a colaborarnos en una percusión dentro del repertorio, ¿no? Estará también el coro infantil Guaguas Cantores, que es uno de los mejores coros infantiles que hay aquí en la ciudad y en el país, el grupo de danza Nuna Warmi, ¿no? Y la violinista Diana Melikova. Aparte de ello, yo como percusionista Andrés Carrera, también colaboraré pintando un cuadro durante una de las interpretaciones de mi colega, de Cristian, ¿no? Y al final del evento sortearemos este cuadro, así como premios e instrumentos de nuestros auspiciantes. ¿Tiene costo este evento? El evento cuesta $5, que es realmente un precio muy accesible para toda la familia. ¿Qué nos puede contar usted antes de despedirnos, Andrés, sobre la percusión? Bueno, la percusión es sin duda el área musical más allegada al ser humano, es la primera expresión musical desde que se tiene noticia, pues todas las comunidades desde diferentes partes del mundo han iniciado su contacto con la música a través de la percusión. De hecho, el ser humano cuando nace ya tiene un contacto con el latido de su madre en el vientre. De tal manera que la percusión es la expresión musical más auténtica, más íntima, más fácil de ser asumida por el ser humano, y por ello se encuentra en todas las expresiones musicales contemporáneas, en todo tipo de estilo y en todo tipo también de género musical. Entonces, es algo realmente muy interesante. La marimba sinfónica es un instrumento maravilloso que lastimosamente no se ha explotado tanto en nuestro país, puesto que es un área relativamente nueva dentro de nuestro contexto, pero además esta simbiosis que vamos a tener con otros instrumentos, con el coro infantil, con la danza, le hace un evento realmente muy, muy, muy interesante. Así que una cordial invitación a toda la audiencia, este domingo nuevamente a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en la Casa de la Música, un costo prácticamente simbólico de $5, y estoy seguro de que toda la familia lo va a disfrutar muchísimo. Andrés, queremos agradecer su participación y hacer uso de este espacio desde las 7:30 hasta las 8 de la mañana, donde hay micrófono abierto para que todos los actores, gestores culturales que estén realizando actividades de arte y cultura puedan compartirlo. Muchísimas gracias y una felicitación especial pues a este espacio que sin duda le da una voz a todos los gestores culturales y a todas las personas que en nuestra ciudad pues estamos intentando colaborar y contribuir para mejorar el nivel cultural de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias a Andrés Carrera y usted, amigo, amiga, vaya tomando nota de estas actividades para que se dé cita a esta invitación que nos ha hecho Andrés este 29 de julio a las 17 horas en la Casa de la Música. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana con 37 minutos, pausa y ya regresamos. Si usted tiene algo que compartir con este informativo, ya sabe, marque 2220-966. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Chulpicine invita a la 17ª edición del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2018. Durante los fines de semana del verano, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proyectará una variada y original programación infantil. Producciones destacadas de Israel, México, Colombia, España, Reino Unido y Argentina. Le esperamos a las 11 de la mañana los días 21, 22, 28 y 29 de julio y el 4, 5, 11 y 12 de agosto. La entrada es libre. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. En esta temporada de vacaciones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los talleres de pintura y canto en el Museo de Arte Moderno. El taller de pintura está dirigido para niños de 4 a 8 años y de 9 a 16 años. Será dictado por Fernando López y Marta Mesa, los días martes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 y media. Mientras que el de técnica vocal lo dirigirá Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura, para niños de 7 a 16 años. Los días lunes y miércoles, de 2 y media a 4 y media de la tarde, desde el 16 de julio al 17 de agosto. Mayor información al 09-95-98-83-77. El objetivo de esta propuesta es el buen uso del tiempo libre y el despliegue de habilidades y fortalezas de los niños en la pintura y el canto. Un aporte a la educación con enseñanza personalizada. Inscríbase en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o al teléfono 09-95-98-83-77. El cupo es limitado. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Lupe Rosalía Arteaga Serrano es activista social, escritora, politóloga, docente, entre otros cargos y actividades que ha desarrollado a lo largo de su vida. Por supuesto, en cuanto a lo político, fue la primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional del Ecuador en los años 96-98. Bajo estos antecedentes, la agrupación Sociedad Amigos de la Genealogía autorizaron su ingreso a este grupo de personalidades del país por su trabajo pasado y actual. La cita tuvo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado martes, dentro del evento de la presentación del libro denominado Albergues, Estancias y Hospederos de Manuela y de Bolívar en el Ecuador y en el sur de Colombia, del escritor e investigador Fernando Jurado Novoa, se dio paso a otro evento de alta importancia. La Corporación SAC, Sociedad de Amigos de la Genealogía, integró a sus filas a la primera mujer presidenta y vicepresidenta constitucional del Ecuador, la doctora Rosalía Arteaga Serrano, precisamente en reconocimiento a toda su trayectoria en diferentes ámbitos en nuestro país. La Corporación SAC es una institución cultural cuya finalidad es promocionar la cultura y la investigación de la historia social. Durante esta cita se destacó el perfil de Rosalía, su carrera política, que comenzó en el año 1992 cuando fue nombrada subsecretaria de Cultura. 2 años después fue ministra de Educación, Cultura y Deportes. Logró reconocimiento cuando renunció a su cargo bajo el mando del entonces presidente Sixto Durán Ballén. En este gobierno, ella quería que la religión se impartiera en el sistema de educación pública. Esta decisión hizo que se ganara gran respeto e impulsó más tarde que se convirtiera en la primera mujer vicepresidenta del Ecuador y la primera en ganar poder ejecutivo a nivel nacional. Seguida de la crisis constitucional de 1997, estuvo en la presidencia de la República por 6 días. Después del Congreso decidió alternar la sucesión presidencial a finales del 98, donde se retiró de la política y decidió continuar su lucha sin estar ligada al sector público. Dentro de este homenaje a Rosalía Arteaga, estuvo como invitado especial el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, acompañado en la mesa directiva por el general Federico Mera, presidente de la Sociedad Amigos de la Genealogía, la señora Gabriela Otati, vicepresidenta de esta institución, el ex vicepresidente de la República, doctor Blasco Peña Herrera, entre otros invitados especiales como diplomáticos y el ministro de Turismo. El general Federico Mera, presidente de la Sociedad de Amigos de la Genealogía, fue el encargado de destacar el nombramiento de Rosalía Arteaga como nueva integrante de esta agrupación. La Corporación Sociedad Amigos de la Genealogía del Ecuador, SAG, que me honro en presidir, toma la posesión como miembro de número de la corporación a la distinguida dama, doctora Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta constitucional de la República del Ecuador. Fue el mismo general Mera el encargado de tomar juramento a la expresidenta y vicepresidenta de nuestro país. Doctora Rosalía Arteaga, esta institución que tiene 36 años de vida, la recibe alborazada. ¿Promete usted, por su honor, ser fiel a los principios éticos y científicos de la entidad? Si así lo fuere, todos los socios y ese concepto inmaterial que se llama patria, lo agradeceremos siempre. Queda usted posesionada. Emocionada, tomó la palabra la doctora Rosalía Arteaga. En su discurso, destacó a este reconocimiento y a quienes tomaron la decisión de aceptarlo. Pero es un momento de júbilo, un momento en el que quiero agradecer al presidente de la sociedad, de la SAC, a todo su directorio por haberme aceptado y haberlo hecho en esta fecha tan especial. Y quiero dedicar esta incorporación a dos amigos que fueron miembros de la Sociedad de Amigos de la Genealogía, a mi querido Leonardo Moncayo Jalil, quien no está aquí, a quien realmente aprecié esta incorporación, a otro gran amigo, miembro de la sociedad, Eugenio Cabrera. A criterio de Rosalía Arteaga, el incluirla en esta asociación se debe a cosas particulares como la presentación de su libro, un recital poético denominado Rosa Carmín. Yo entiendo que mi presencia en esta corporación se debe también a ese patrocinio que desde allá ejercen estos dos nobles y leales amigos. También quiero referirme al hecho de que a lo largo de mi vida he escrito algunos libros. Hay uno del que me siento particularmente orgullosa y que de alguna manera avala mi presencia en este foro y en esta sociedad. Es un libro presentado hace un par de años, se trata de Rosa Carmín, un libro de poesía histórica. Finalmente, el investigador y escritor Fernando Jurado Novoa brindó sentidas palabras hacia la exfuncionaria Rosalía Arteaga. Usted es de los pocos magistrados, poquísimos, que después de ejercer el poder han hecho muchas cosas, y todas de gran aliento. Su sombra crece, y conforme pase el tiempo, va a crecer más. Al revés, corpúsculos que un día estuvieron cerca de usted, cada vez son más diminutos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información cuando son las 7 de la mañana con 46 minutos. Marimbas con unos bombos y WhatsApp fueron entregados por la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas a los jóvenes integrantes de la agrupación Niños de Colores. El aspecto más visible y conocido de la cultura afroecuatoriana es la música, la cual es reconocida como patrimonio inmaterial por la UNESCO. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas entregó varios instrumentos de música y danza ancestral esmeraldeña a los jóvenes integrantes de la agrupación Niños de Colores de Limones, cabecera cantonal de Eloy Alfaro. El acto se cumplió el viernes 20 de julio. La vocal Diana Cuero Castillo fue la encargada de otorgar los instrumentos marimba, cununu, bomba y guasa a los adolescentes, quienes desde temprana edad vienen incursionando en el aprendizaje y difusión de los ritmos ancestrales de la marimba, proclamada Patrimonio Cultural de la Humanidad. La acción cumplida por la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas se plasmó atendiendo un pedido del grupo Niños de Colores. El Muelle de Limones fue el escenario en donde se desarrolló el acto de entrega-recepción. El aspecto más visible y conocido de la cultura afroecuatoriana es la música, que está reconocida como patrimonio inmaterial por la UNESCO y se caracteriza por usar marimbas, bombos y otros instrumentos. En la música negra de la provincia de Esmeraldas, los hombres y mujeres cantan relatos y poemas, acompañando sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo, en diversos eventos de carácter ritual, religioso o festivo para celebrar la vida, rendir culto a los santos o despedirse de los difuntos. La música de marimba se toca con un xilófono de madera de palma, equipado con tubos resonadores de bambú y se acompaña con el cununo, tambor, el guasa y las maracas. Este elemento del patrimonio cultural inmaterial está profundamente arraigado en las familias, así como en las actividades de la vida diaria. Por eso, se considera que sus practicantes y depositarios son los miembros de la comunidad en su conjunto, sin distinción de sexo o edad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y con estas novedades de entregar pues instrumentos a los niños de colores, nosotros vamos a contarles a ustedes que el Ballet Nacional del Ecuador cumple esta semana su aniversario número 38 de fundación. Por ello, presentaron desde la noche del día martes una jornada maratónica de 5 días con lo mejor de su repertorio. Este miércoles el público disfrutó de Chacana Somos, Fiesta Ecuador y Recordando el Olvido. El público repletó el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para disfrutar al máximo de esta presentación. En la siguiente nota le ampliamos la información. El Ballet Nacional del Ecuador continuó con la celebración de sus 38 años de trayectoria artística con la presentación de 20 obras de ballet durante 5 días. Las presentaciones arrancaron el pasado martes 24 y permanecerán hasta el sábado 28 en el Teatro Nacional. Cada día se presentan 4 obras con la participación de 4 elencos. En aproximadamente 120 minutos se disfruta de una noche engalanada llena de arte con el elenco clásico, metropolitano, contemporáneo y el urbano. Este 30º aniversario se lo planificó pensando en todo el trabajo realizado en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En todos estos años se ha llegado a la ciudadanía con importantes espectáculos dancísticos en escuelas, colegios, barrios, ciudades, cantones y provincias de todo el país. En cuanto a estadísticas, con 314 presentaciones realizadas durante el año 2017 y las 158 realizadas en el primer semestre de este año, se alcanzó un total de 335.997 personas que han visto las obras entre niños, jóvenes y adultos. La tarde y noche de este miércoles se presentó en el escenario Chacana, Somos, Fiesta Ecuador y Recordando el Olvido. Un escenario del Teatro Nacional completamente lleno acompañó este evento. Dialogamos con el maestro Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional. A su criterio, estas presentaciones reflejan el trabajo de años y el amor hacia la danza. La danza para mí es vida, es mi vida, es decir, yo creo que nací para la danza, he dedicado prácticamente toda mi vida a la danza, voy a cumplir 70 años y de esos 70 años creo que 60 años he estado dedicado a esta actividad, capacitándome, formándome, creo en la danza porque es una de las profesiones en que estás dinámicamente participando todos y cada uno de los días. Esto implica un gran trabajo diferenciado, arduo, mutuo y que, por supuesto, deja grandes satisfacciones a lo posterior. No podría ser otra cosa que no sea la danza y, claro, todo lo que eso conlleva, ¿no? Es decir, la parte administrativa, dirección, montajes, puestas en escena, es decir, escenificación, promoción, programación, difusión, investigación. Por su parte, el maestro César Orbe, del Ballet Contemporáneo, considera que esta conmemoración es un hecho de mucha trascendencia y significado para todos. Para todos quienes hacemos Ballet Nacional de Ecuador, es un gusto inmenso estar celebrando este 38 aniversario. Muy importante por todo lo que hemos hecho, por todo lo que significa para nuestro país y también para la danza nacional, sobre todo para la danza nacional. De esta manera, nos amplía el repertorio y los diferentes elencos que se presentan en cada noche. Cada uno de los elencos se presenta en cada noche y vamos a presentar una obra distinta cada noche. Lo que sí va a suceder es, vamos a tener una gama muy grande de color, de texturas, de corporalidad, de intenciones. Lo que sí no va a cambiar es las ganas que cada uno de nuestros integrantes tienen para ofrecer a nuestro público. No se lo pierda, esta noche continúa la celebración. En escena se presentan Farrón, Perfume de Gardenias, Vuelvo y El Gran Quijote. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y cambiamos de tema, festivales de música, eventos por la Semana de la Cultura, presentación de los alumnos de los talleres vacacionales, un encuentro de la Cometa, talleres de fotografía y actividades artístico-culturales, se desarrollarán por la cantonización de Caluma. Estas son las actividades para el mes de julio y agosto en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar lleva a cabo durante esta semana el Festival de Música Guaranda, mientras que en agosto la institución desarrollará varios eventos por la Semana de la Cultura, presentación de los alumnos de los talleres vacacionales, un encuentro de la Cometa, talleres de fotografía y actividades artístico-culturales por la cantonización de Caluma. Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, nos comenta acerca del Festival de Música Guaranda, que se desarrolla esta semana en la institución. En este momento estamos dentro del Festival de Música Guaranda, que es un festival internacional que es desde el 23 al 28 de julio. Dentro de este festival también se presentó el Festival de Voces desde la Mitad del Mundo con el coro Escolanía de San Salvador de España. Entonces, dentro de esta programación, en esta semana están talleres con destacados artistas de varios países. Inclusive, Tadashi Maeda va a ser parte de los talleres en estos días. Chávez también brinda detalles sobre los eventos que llevará a cabo la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar durante el mes de agosto. Para agosto, la programación para la Semana de la Cultura. Empezaríamos 3 de agosto con la exposición pictórica del maestro Daniel Venegas. El 7 de agosto tendríamos la presentación de la Danza Nacional y el 9 sería la Asamblea de Miembros. El 8 de agosto tendríamos una presentación de los talleres vacacionales, que sería un poco como el resultado de este evento. También tenemos del 11 de agosto el segundo encuentro de la Cometa, que es realizado conjuntamente con nosotros con el colectivo Convergencia Cultural. Empezaríamos también el taller de fotografía, estaría programado para el 13 de agosto, por un mes que duraría esto. La cantonización de Caluma también estaría para el 19 de agosto, estaríamos ahí con el Caluma Canta Caluma. Dentro de esa festividad también formaríamos parte. Las principales actividades de la provincia de Bolívar son el comercio, la ganadería, la industria y la agricultura. En la provincia se comercializan los productos de la zona como panela, aguardiente más conocida como pájaro azul, lana, productos lácteos y tejidos. La lana de fibras naturales, los productos lácteos y los tejidos artesanales son elaborados de manera microempresarial en la parroquia Salinas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y ahora nos vamos con las novedades del cine. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República Islámica de Irán presentaron en conjunto la Semana del Cine Iraní. En cuanto al concepto de este trabajo, se muestra la distorsión de la vida de la gente urbana y rural de Irán y la humillación y el ridículo de etnias, costumbres locales y lenguas, la negación o poner en duda asuntos religiosos y la irrelevancia de los rituales religiosos, la cartelera, funciones y programas. Le damos a conocer a continuación. Con un gran marco de público, se desarrolló la noche de este miércoles la inauguración de la Semana del Cine Iraní, 5 días con la muestra de lo mejor de este trabajo. Se dice que la civilización nació con el actual Irán y su cine refleja el peso de la historia. El cine iraní ocupa un lugar de primer orden en el escenario internacional, destacando por su poética, sencillez y realismo. En esta muestra se exhiben 7 producciones de importantes directores renovadores del cine persa. De acuerdo con muchos investigadores, el principal problema del cine iraní fue la aceptación de la audiencia de otros intereses extranjeros. Desde que se puso la popularidad como base de la realización de las películas en Irán, pese al crecimiento económico temporal, el cine iraní se enfrentó con una larga recesión económica. El régimen de Pahlavi, al crear un espacio cultural, orientó a los cineastas a la creación de obras con los valores morales de la sociedad, con escenas trágicas, entre otros. En la inauguración del realizador kurdo iraní, Bagman Jobadi, llega a la estremecedora cinta Las Tortugas También Vuelan, que recrea la vida de un grupo de niños huérfanos que sobreviven desactivando minas antipersonales que luego se venden en el mercado negro. Una invitación a desentrañar desde la imagen, movimiento y el sonido ese desierto plagado de vida. Acompañemos este evento. Conversamos con la coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, nos comenta lo que representa para la Cinemateca la presentación de esta muestra. Para nosotros, la Cinemateca Nacional, es muy importante dar a conocer el cine iraní, porque a nivel internacional ha sido muy reconocido, y también el cine iraní nos cuenta a través de su historia, es un cine poético, sencillo y realista. Entonces es muy importante que el público pueda conocer, además la mayoría de las películas que presentamos aquí han sido premiadas a nivel internacional. Precisamente, ese es uno de los enfoques de la Cinemateca Nacional, el presentar siempre un cine diferente. Especialmente eso se caracteriza a la Cinemateca, de dar un cine alternativo con mensaje, con contenido, y es muy difícil que lo encontremos en las salas de cine comercial, especialmente Irán, que está alejada de la cinematografía de Hollywood. El cónsul de la República Islámica de Irán en Ecuador, Ensan Poulari, nos comenta qué representa para su país la presentación de esta muestra. Ante todo agradezco a ustedes para colaborar con nosotros, para poder presentar nuestras películas y realizar este evento. Siempre la cultura es muy importante, fundamental para los países, y esto puede también muy importante para nosotros y para otros países también, intercambio. Junto al señor cónsul, ampliamos lo que es la historia del cine iraní a lo largo de los tiempos. El cine iraní ya ha pasado al proceso de ser un cine espiritual y con cultura. Entonces, y hemos ganado muchos premios mundiales durante estos años, y eso es muy importante para nosotros. Y también eso quiere decir que también se ha aceptado desde el punto de vista de mundial, de todo el mundo ya han aceptado y han recibido el cine iraní. No se lo pierda esta tarde, a las 17 horas, Un trozo de pan, y a las 19:30 llega la película Noches de Soledad. Lo mejor del cine iraní en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Acompáñenos hasta el próximo domingo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.